me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: entrenate. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Buenos días, tengo los dientes todo congelado, doña Ernestina Aria, ¿cómo le va? Buen día a todo el mundo, buen día don Dani, buen día don Javier, buen día a todos, todas, todes, les escuchantes. Acabo de inventar una nueva palabra, les escuchantes de RNMA. Acá en el campo se congela hasta el aliento. Terrible las bajas, sí, terrible las bajas temperaturas, está haciendo bastante frío, amanecimos hoy acá en la zona de Mashuí, de Escobar, Tigre y aledaños con una neblina muy, muy espesa y una baja temperatura terrible, los campos amanecieron blancos. ¿Vio cómo somos nosotros en el verano? Hablamos del calor que hace, que no se puede reunir, que los mosquitos, qué sé yo, y en el invierno, ¿qué hacemos? Hablamos y nos quejamos del frío. Nos quejamos del frío. Lo bien que nos quejamos igualmente porque lamentablemente mueren personas debido a estas bajas temperaturas y la falta de presencia del Estado. Hay una denuncia en la ciudad de Buenos Aires de al menos 3 personas en situación de calle que esta semana fallecieron debido a las bajas temperaturas y a esta situación terrible que estamos denunciando desde aquí de la radio y desde todos los espacios de la Red Nacional de Medios Alternativos, la falta de presencia del Estado. Pero además de la falta de presencia del Estado, la presencia de un discurso discriminador, un discurso odiante y un discurso de que las personas en situación de calle son basura y hay que limpiarlas. Veo esos afiches espantosos, ¿no? Una persona ahí poniendo cara de felicidad y diciendo: yo quiero que mi cuadra esté limpia de basura. No quiero, yo quiero salir a la calle y estar tranquilo y no ver gente rara. ¿Qué les pasa, no? Bueno, ese es el mensaje que bajan. La gente que está en la calle debe estar en la calle porque no tiene nada que hacer, porque tiene ganas, ¿no? Debe ser como una... voy a hacer ahora un poco de... voy a ser como un homeless o algo así, me voy a ir a la calle porque me aburrí de vivir en mis dos ambientes. Sí, la culpabilización total y absoluta de las personas que atraviesan situaciones muy dramáticas y... porque hemos entrevistado y hemos conocido y sabemos que existe, por ejemplo, el Proyecto 7 y existen otros espacios que articulan sobre la situación de las personas que habitan en la calle y hemos sabido que no es grato ni es que las personas quieran estar ahí. No, es como culpabilizar a sos pobre, Dani, hoy no tenés plata, sos pobre porque vos querés. Claro, claro. Sí, porque no existen los méritos adecuados. Exacto. En un país tan normal como este, donde si uno hace méritos, no va a la calle, ¿no? Parece, es un discurso maldito, malvado, irónico, perverso. Yo nunca creí que iban a encontrar un jefe, ¿cómo se llama? Jefe, no sé, un vocero, ¿no? Que primero que asume que él es el gobierno. Los voceros que yo conozco, que he conocido, que hemos escuchado, hablan en nombre del presidente o del gobierno. No dicen nosotros. ¿Nosotros qué? ¿Qué sos vos, Adorni? O sea, sos un transmisor de las políticas y de los discursos que te describen para... Él asume que es gobierno, que él gobierna. Y niega permanentemente, no solamente esto que estamos hablando, niega todo. Niega cualquier situación frente a la pregunta de cualquier periodista, no importa de qué tendencia sea el periodista. A ver, Majul nunca le preguntaría esas cosas, ¿no? Lo que tiene que ver con la vida, con la realidad. No sabemos. No lo estudié. Todavía no tengo información. Y a mí me llamó la atención que los periodistas sigan yendo a ese circo. Pues un circo eso, es un circo. A ver, qué sé yo, uno cuando iba al circo se divertía, ¿no? Para mí esto es muy triste. Es muy triste. 5 millones se lleva por mes esta persona que solo va 2, 3, 4 veces a dar una conferencia de prensa, sí, o a explicitar alguna medida de gobierno, casi siempre antipática y casi siempre lo plantea de una manera burlona. Y es, sí, como que se nos está riendo en la cara. Sí, sí, sí, sí. Y esto que hablábamos, sí, recién de la meritocracia, para que usted, sí, sepa, esta va a ser la tercera vez que Sturzenegger va a estar en un gobierno... la casta. Habitando algún espacio que tenga que ver con economía, porque pareciera que lo ponen allá arriba dentro de alguna escuela de economía. Y bueno, quiero decirles a los jóvenes que nos están escuchando que esta película ya la vivimos y esta persona nos ha deteriorado muchísimo, muchísimo. Ahora, en nuestras condiciones de vida. Los jóvenes, como dice bien usted, Cristina, votaron abajo la casta. No sabían, parece que el ministro iba a ser... No todos los jóvenes, ¿eh? ¿Eh? No todos los jóvenes. ¿Qué? Gracias, votaron. Javi, muy bien ahí. No. Hablaba el nombre del colectivo. Muy bien, no, don Javi, no, muy bien. No. Yo me estaba por sumar a su colectivo, pero bueno, ya pasé... Bienvenida. El sábado ya cumplí 5 décadas, así que estoy ahí en el target. Si estás me dejan... todavía, estás todavía. Gracias, muchas gracias, don Javi. Gracias. Mire usted cómo salta la... No, pero yo, porque le digo, hay gente joven, les guste o no, que han votado esto. Y han votado esto porque estaban en contra de la casta. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué sienten ahora? ¿No hacen nada? ¿Cómo reaccionan? Hay que darle tiempo. No sé, podemos seguir 2 horas de programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos escuchan en San Luis, en Rosario, en Córdoba, en Jujuy. Yo a veces invento que nos escuchan en La Rioja o en Ushuaia, nunca se sabe. Ahora, lo que sí me parece interesante, porque tiene un compromiso además radial, esta persona que vamos a entrevistar ahora, con la que vamos a charlar, que se llama Mariano Enríquez. No sé si está en línea. ¿Estás en línea, Mariano? ¿Hola? No. Ahí está. No. ¿Hola? Sé. Hola. ¿Nos escuchás ahora? ¿Me escuchás ahí bien? Ahora sí. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Buen día. Bien. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Bueno, vos no estás acá en esta zona maravillosa norte de Buenos Aires, con los campos blancos, pero estás seguramente en Santa Fe, Reconquista, ¿es así? Así, acá estamos, los pagos de Comiso, de Batistuta, ah, bueno, y de un par más que han jugado al fútbol. Ah, mirá como quien dice, cómo chapea, Comiso era de ahí, yo soy de River, no sabía, sí. Mirá. Qué bueno. Sí, acá estamos los mejores arqueros. Bárbaro. Del país. ¿Y tienen alguno ahí en vista ya para el reemplazo, no? Y vos sabés que hay muchos chicos que van de acá, de la zona, de acá del departamento Obligado, Reconquista, alrededor, hacia el sur a jugar. Hay muchos chicos con muchas condiciones. Perdón. Estoy un poquito tomado de la voz, pero te quiero preguntar y quiero... hacer esto, porque vos haces radio. Vamos a arrancar por este lado, en vez de ir directamente al punto. Radio, ¿cómo haces radio? ¿Dónde? ¿El Reconquista? ¿Qué tipo de programas es? Creo entendido, a las 11. Sí, no,

Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Gatite, gatite con... Levanté temprano y me choqué con mi cactus. Nunca tengo a mano mi cremita de bambú. Pero hoy hay plus, no es tiempo de desgano. Dale que me pongo rush, plumas y los aros. No me digas full push, hoy bailamos los paganos. No te pongas tan tenso cuando bailas conmigo. Vámonos, seas tan saques el incienso, que estamos de comienzo y la música en ascenso. La foto es un lienzo en la peña de Lorenzo. Lunes a viernes, de 10 a 12, Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Bueno, estamos acá nuevamente, yo con bastante tos, la doctora Ernestina Arias ubicándose los auriculares, el señor Javier Paz con todos los controles, nos tiene controlados, Bien, vamos a ir ahora a uno de nuestros columnistas estrellas, ¿no? Que es el señor Marcos Federman. ¿De qué va a hablar Marcos Federman, doña Ernestina? ¿Tiene usted idea de qué va a ir? Porque mandó como tres o cuatro audios. Por ejemplo, nos va a hablar de la situación en Bolivia, ahí está, Estados Unidos y en Israel. Bien. La columna perfecto. Internacional es entonces. Vamos con la columna internacional, la que columna prepara Marcos para la Red Nacional de Medios Alternativos. Exactamente. Muy buenos días, compas de Enredando las Mañanas en Radio Activa, de todas las emisoras que retransmiten de la Red Nacional de Medios Alternativos, así como la oyentada que nos está escuchando. Hoy, en este espacio para noticias internacionales, no vamos a esquivar lo que sucedió en Bolivia. La semana previa habíamos expresado el deseo de que el intento de golpe fallido favorezca la unidad entre el presidente Arce y el expresidente Evo Morales, pero está a la vista que no solo no favoreció la unidad, sino que está profundizando las diferencias. Evo Morales, con todo el respeto que nos merece, denunció de una forma bastante desprolija un autogolpe de parte de Luis Arce. Digo desprolija porque

Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Buenas, buenas. Bueno, acabo de llegar tardísimo. Gracias, compas. ¿Cómo están? Buen día, Silvia. Bien. Bienvenida. Aparte trajiste alfajorcitos. Una mora. Claro. Pues fuera del estudio, ¿eh? No, claro, sí, acá no hacemos nada. Bueno, muy buenos días, acá para la red de medios, seguimos en el Enredando las Mañanas desde Ingeniero Maswich, desde el estudio Luis Alberto Spinetta, en Radio Activa dentro del colectivo cultural. Ay. Vengo escuchando el programa que están haciendo, está muy bueno, escuché todas las columnas de Marcos, la verdad que muy buenas, y a su vez como preocupante, ¿no? La realidad exterior, más allá de que acá en nuestro país tenemos también una realidad muy, muy compleja por delante, pero bueno, es como... Sí, pero esa realidad exterior incide, ¿no? Uno, tal cual. No podemos estar ajenos en la globalización, que... Totalmente. Que la guerra Ucrania, que los ataques brutales al pueblo de Palestina, que toda la cuestión económica, social, los aprietes. Bueno, nosotros, ¿no?, que tenemos un señor que ejerce la presidencia o algo así, que se alinea con lo que le ordenan, y que no creo, pero bueno, nos podría tranquilamente meter en una guerra, bueno, en una guerra internacional grave, con todas sus declaraciones, con sus amenazas, con el armamento que está comprando, con el intento de entrar a la OTAN ahí firme de parte de esta gente. Bueno, esa parte es espantosa. También es verdad que lo están dejando gobernar, que tiene mucha posibilidad de gobernabilidad, en un contexto que uno dice, pero no hay suficientes legisladores de ese partido, no hay suficientes, más, no había partido prácticamente cuando asumió, tuvo que salir a hacer ahí unas maniobras para poder presentarse en las próximas elecciones en ciudad y en ciertos lugares. Bueno, nada, una cosa que decía. No tiene ni estructura, no tenía estructura. Estos 6 meses creo que nos dieron la pauta de lo que está armando. Y que no la necesita, con sobres por debajo y por arriba de la mesa. Ya son muy evidentes. ¿Te acordás que antes, en los 90, era como, bueno, hasta ahí había como cierta vergüenza, cierta deshonra? Sí, en la época de Alfonsín, de la Rúa, la servilleta, ¿te acordás? Una cosa que dices, uy, qué espanto, qué sé yo. Ahora la corrupción parece que está naturalizada, y eso por ahí asusta un poco más que el hecho de pensar que son unos cuantos los que gobiernan y tienen esto, sino más bien todo el apoyo que tienen por toda esta corrupción social que se está dando de alguna manera, porque en un montón de estratos de la sociedad es como, por un lado, permitir tolerar. Ayer, por ejemplo, veía 2 desapariciones más, otra nena en Corrientes y un nene en Lomas de Zamora anoche. Sí. 2 menores de 9 años, 8 sí, años cada uno. Muy chiquititos. Nada, como que está, bueno, si son tantos, también se naturaliza y se, nada, ahí como una desidia hacia ciertas cosas de un sector. No digo que de todos, por supuesto que hay muchísima gente que está en contra de esto y que está luchando contra esto desde distintos espacios, distintos lugares, organizándose, pero la verdad es que todavía tiene muchísimo apoyo, y digo todavía porque no puedo entender que te va afectando permanentemente por todos lados, te va acercando desde las jubilaciones, desde este sistema, digo, y todos los que gobiernan, no es uno que gobierna, ojalá fuera uno solo el que gobernara, son muchos y lo van haciendo con total impunidad, porque van tomando medidas que nos afectan la vida a todos de una manera cada vez más drástica y no pasa nada, está todo bien. Entonces digo, bueno, como que es preocupante eso, como ver cómo trabajar en las organizaciones sociales, cómo empezar desde ahí, cómo continuar con los bachilleratos populares, con las radios populares. Este sábado, ahora voy a buscar la información, hay una invitación de la Red Nacional de Medios Alternativos y de toda la, en realidad de todos los medios comunitarios que están tratando de organizarse y de pensar qué es lo que se puede hacer para comunicar en la calle. El próximo sábado, el 13 de julio. Ahí damos bien la información. Esto de que haya una necesidad de organizarse y de pensar cómo cubrir lo que está pasando en la calle, protegiéndonos, ¿no? Porque la verdad es esta, que hoy estamos totalmente desprotegidos. Los comunicadores sociales en la calle somos blanco, más que era algo que supuestamente ejercer el periodismo, o sea, ser prensa, te protegía de alguna manera internacionalmente. En todos lados se supone que debe protegerte porque estás cubriendo lo que está pasando. Bueno, como ellos quieren encubrir, no cubrir lo que está pasando, lo que hacen, las medidas espantosas que toman, la represión sin ningún sentido, bueno, entonces lo que hacen es tratar de reprimir primero o específicamente a los comunicadores sociales. Entonces, bueno, hay que empezar a pensar otras formas de comunicar, otras medidas de protección, en qué marco uno puede cubrir, ¿no? Y desde dónde, si vale la pena llevar un distintivo que diga que uno es prensa o si es mejor no. Bueno, todas estas cosas están como para debatirse y acordarse y pensar estrategias. Que el chaleco o el distintivo que indica que sos prensa te permite desplazarte, para eso está, para eso fue creado. Uh-huh. Pero como no les importa y avasallan todo, entonces no es que sea un blanco a propósito porque tiene, no importa, no le dan cabida a la situación, nada. Sí, pero ha habido marchas donde cazan, digo, con Z, ¿no? Directamente a personas con la identificación de que son prensa. Uh-huh. Por supuesto, prensa alternativa, nunca van a ir a buscar a nadie de La Nación Más ni de TN. Sí, ha habido de rebote, de Canal 9, de Crónica, de C5N, de, bueno, pero eso, digamos, se alinean a lo que ellos quisieran combatir también. Claro. Pero de casualidad, hasta ahora que yo sepa, no le han dado a nadie de La Nación Más, por ejemplo, en la calle. No, no, te digo, como bueno, los que desayunan con él no están cubiertos, evidentemente. Los que desayunan, los que cenan, los que van a su casa, a la casa que es acá de Olivos, no es su casa, no es su casa, es nuestra casa. Y que está registrado. Aparte de eso, me da mucha bronca, que queda registrado y todos los medios lo están denunciando, todos los medios como los nuestros, ¿no? Comunitarios, sí. Alternativos, sí. Populares. Y no pasa nada. ¿Desde cuándo un periodista de un medio masivo puede tener acceso 10 horas, 5 horas, 8 horas a estar en Olivos, en la casa presidencial? ¿Desde cuándo tiene ese acceso para después tener un programa de lunes a viernes, como es el de Jonathan Viale, donde se expresa de una manera que realmente da asco? A mí me da asco. Es revulsivo, es repulsivo la forma en que... Hace de este gobierno hace una defensa total de lo indefendible, sí. De lo indefendible, para mí es asqueroso. Bueno, y aparte que levanta calumnia a un montón de personas y no tiene costo. Cuando fue lo de las organizaciones sociales, se la pasa calumniando a todas las organizaciones sociales sin fundamento, sin basamento, porque además las investigaciones del juez Lijo, Ariel Lijo y de muchas otras no llegan a nada. La jueza Servini dejó liberadas personas después de la movilización del 12 de junio porque no había nada. Y todavía queremos... Las quieren encauzar nuevamente. Stornelli está detrás de eso. Pero además, desde acá seguimos denunciando que hay 5 personas detenidas. Totalmente. Desde el 12 y de junio. Y nuevos detenidos, porque ahora están los del INTI, se siguen sumando, ¿viste? O sea, esto es una cosa que no se termina nunca. Bueno, con respecto a lo del INTI, ahí también saber que que hubo una represión, sí, que los trabajadores estaban en la planta y de repente vino un desmedido, como está haciendo todo, ¿no? Desmedido para la represión, escaso para la atención de todo lo que se precisa. En ese sentido, bueno, vamos a la visita entonces. La visita es que el sábado 13 de julio a las 10 en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en CABA, es en Santiago del Estero, 1029, en el aula 201. Cerca de Constitución, Santiago del Estero. Vamos a estar los integrantes de la Red de Medios Alternativos hablando sobre la actualización de corresponsalías populares en este nuevo contexto represivo. Tal cual. La Red de Medios lo que plantea es que la reiterancia ya es ley en la Ciudad de Buenos Aires y el plan de federalizarla ya está puesto en marcha. Es así, es concreto. Ya tenemos los casos también de Jujuy, los casos de Mendoza, los casos de la Patagonia, en donde se ha reprimido sistemáticamente al pueblo y a quienes estamos detrás de una cámara registrando esa violencia. Entonces, ya está en marcha y lo que plantea la Red de Medios es que también hay un nuevo gas pimienta que duele más, que persiste más en el tiempo, que es más lacerante en la piel, deja mucha marca, duele mucho, ¿no? y ya la identificación como prensa no es una garantía, o sea, sos blanco de la represión, dice llanamente. Entonces, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, invitamos a la charla a debate sobre actualización sobre corresponsalías en este nuevo contexto represivo. Es importante problematizar y debatir los nuevos escenarios represivos, ya que están entre nosotros y nosotras. Hoy hay una... Sí, a partir de las 14, una convocatoria en la ronda de Plaza de Mayo, todos los jueves, sí. Se da a partir de las 15:30, bueno, ahora desde un poquito más temprano, todas las organizaciones sociales, de los organismos de derechos humanos, especialmente Madres y Abuelas, pero también otros organismos de derechos humanos, están convocando para asistir, también algunos partidos de izquierda, masivamente, para ver cómo se sigue con muchas de estas cosas, para llegar a acuerdos, para visibilizar un montón de causas que se están armando en base a esto, a la protesta social, en base a el poder, esto nuevo que sale en la ley bases, ¿no? Que si vos trabajás y estás afiliado a un sindicato, cualquier medida de fuerza que tomes puede ser despedido. Sí, sí. Entonces, este tipo de medidas, digamos, bueno, como que hay que empezar a pensar en conjunto cómo avasallan los derechos humanos y cómo enfrentarse a ellas, ¿no? O sea, cómo posicionarse, cómo defenderse, cómo protegerse, armar esta red de abogados que siempre está para defender a los luchadores sociales, bueno, tratar de extenderla, tratar de replicarla, de explicarle a todos que tienen estos derechos. Porque yo escuché, por ejemplo, que entre los 5 detenidos del 12 de junio había gente que se había negado a recibir la defensa de los organismos de derechos humanos. Entre otras cosas, pues no tienen dinero. Y son abogados que no cobran los abogados populares. Por eso digo, hay algo ahí que cuando les llega a ellos un abogado que le pone el Estado, el abogado de oficio, le tergiversa información, no le da acceso, o sea, porque es increíble que tiene un abogado y todo el tiempo le aumentan las causas, cada vez son más grandes, o sea, ese mismo abogado está funcionando en contra de él, y no es casual porque lo pone el sistema. Claro. Entonces, estaría muy bueno que la gente está informada, porque vos después vas y decís, no, vengo de la agrupación tal, no la conoces, y tenés miedo. O rechazo. Y otro te dice, no, mirá, yo te voy a defender, y creen en eso. Entonces, bueno, como que está bueno difundir qué son los abogados populares, para qué están, en qué lugares ejercen, cómo se manejan, si tiene algún costo, cómo se hace, ¿no? O sea, para acceder a ese beneficio. Sí, y además quería pasar este informe. Al contrario, también hay denuncias de las personas que aún continúan detenidas, de que los querían forzar a firmar un papel para decir, firma esto y salís. Pero en realidad lo que estaban firmando era su culpabilidad, que se estaban responsabilizando de algún destrozo o de alguna situación y ellos que no había cometido, exactamente. O sea, lo que cual después genera todo un proceso de una causa posterior que puede una causa que en le la puede, criminalización claro, que puede de derivar en cualquier cosa. Claro, pero además forzarlos a firmar algo y de paso decir que los abogados de derechos humanos son unos buitres. Exacto, y dentro claro, de un penal. O sea, primero, ¿por qué terminan en ilegal, un penal y de máxima seguridad? Ilegal. Eso ya es totalmente ilegal. Pero total, además de eso, que dentro del penal lo estén los penitenciarios, que no tienen ningún permiso para hacer eso, ninguna autorización, tipo de... Bueno, los están ellos interrogando y apretando. Entonces, esto remite a cosas que han pasado, que espantosas de nuestra historia. Bueno, por eso, y en distintos momentos, ¿no? Porque ha habido también, digamos, no fue una, lamentablemente, una dictadura, fueron varias, y siempre no, pero hay una ley clara, métodos. Una ley clara que la policía no puede interrogar, debe hacerlo un fiscal designado para tal cuestión. Pero menos el servicio penitenciario. Bueno, sí, claro, ¿qué injerencia tiene? Ninguna sobre personas que fueron detenidas en la vía pública sin ninguna prueba, como la semana pasada entrevistamos acá mismo, desde este mismo espacio, a la hermana de Facundo Gómez, con quien nos seguimos solidarizando y a quien seguimos apoyando y seguimos difundiendo que todavía hay 5 personas que no se les comprobó que estuvieran realizando nada en esa movilización y están todavía en una institución penal federal. grave. Nada, de paso digo que hoy hay un paro nacional de ATE, ¿no? A nivel nacional, por más de 3.000 despidos, que en la administración pública, claro, durante la última semana. O sea, son como rachas. Viene un día, hay que rajar 300 personas, hay que sacar 400, hay que echar 60, hay que echar 140. Y van sumando. También van a hacer una olla popular en la Plaza de Mayo, desde el mediodía. Y bueno, son las luchas, pero a mí lo que me llama la atención, no sé, me llama a mí la atención, que todas sean actitudes o acciones, en todo caso acciones de grupos o de organizaciones y no de un conjunto afectado. Hoy está ATE, mañana no sé, bueno. Bancario, la semana que viene camionero, la otra semana, ¿por qué? Porque porque eso no sirve, me parece a mí. Si vos claro este no. Se diluye, va, sirve, digo, pero se diluye en la cantidad. Y esto que decías, bueno, Silvia, de la, a partir de las 15, ¿no? Sí, en Plaza de Mayo, en la Ronda de las Madres, sí. Bueno, que van a estar ahí cubriendo todos los medios comunitarios. Está muy bueno que, bueno, acercarse si pueden. O informarse acerca de lo que pasó, el que no pueda, ¿no? Porque también entendemos que es que estamos dando el aviso muy sobre la marcha, sí. Pero bueno, empezaron a aparecer ayer las difusiones de este tema. No, importante además participar de la Ronda de las Madres. Totalmente. Habiendo siempre, cada jueves que tenemos la reciente ausencia pérdida, pérdida de Norita, de Norita Cortiñas. Y creo que sí, que ese ejemplo que nos dejó lo tenemos que tomar, empuñar esta totalmente bandera y salir hacia adelante. Totalmente, la verdad. Hoy la Ronda de las Madres, entonces, se va a realizar. Están convocando madres, abuelas, trabajadores estatales, uh-huh, unidos en Plaza de Mayo por la memoria, verdad y justicia. Desde Adolfo Pérez Esquivel hasta Estela de Carlotos van a participar hoy de esta actividad. Uh-huh. Sí, sí. Siguiendo con las protestas y demás, en el Hospital Posada, ¿no? Se han echado 90, se han producido 90 despidos, y hoy desde las 8 de la mañana están en protesta, en una jornada de protesta. Bueno, porque es así, no sea, es como que a cada uno de, entre comillas, responsables de cada área se le ocurre o tiene la obligación o tiene la orden de reducir personal. Y le quieren hacer creer a la gente, al pueblo en general, que estos despidos van a significar un equilibrio fiscal. ¿Qué? ¿No? Qué locura. No son nada en el equilibrio fiscal, de ninguna incidencia. En el equilibrio fiscal, en todo caso, tendría que tener incidencia la cuestión de el riesgo, no riesgo país, sino el impuesto país. En el equilibrio fiscal tendría que haber el tema de por qué los grandes empresarios no aportan, recaudan, fugan y no aportan. Búsquenlo ahí, no, por ahí no lo buscan. Lo buscan en el Hospital Posadas. No especifica qué clase de trabajadores, es decir, en qué rubro, ¿no? Fueron cesanteados estas 90 personas que en muchos casos son familias, ¿no? Y uno multiplica a grosso modo por 4 personas y va sumando. Entonces vas a un supermercado, de repente, yo fui el 30 al supermercado día, entré, estaban 2 cajeras, 3 encargados y éramos 4 personas comprando, porque llegás el 30 y no tenés para comprar. Igualmente lo que yo compré era insignificante para facturar, pero digo, se nota cuando un 30 en un domingo vas a un supermercado y tenés que hacer cola, hay gente, Sí, se nota cara verde. Y más, vos decís el 30, recesión. Yo te digo algo, a partir del 15, sí. O sea, nosotros que estamos ofreciendo alimentos todo el tiempo, a partir del 15 sí. No hay un peso. No. O sea, el fin de mes no empieza a fin de mes. Se acaba el kilo, ¿no? Dame un kilo, dame exacto. Dos kilos. No, empieza medio kilo, un cuarto, y llevan la mitad de las cosas. ¿Cuál es la oferta? ¿Cuál es la promo? Tengo descuento con esta billetera o con esta, bueno, llevo con esta billetera porque tengo un poquito de descuento, todo es así. Está muy difícil la cosa, no circula, y bueno, están sacando de circulación billetes, eso está notoriamente. Bueno, yo lo que hoy escuché cuando ustedes empezaron es esta situación de las tres personas que fueron encontradas sin vida en Cava, ¿no? Que estaban en situación de calle, y bueno, y tengo acá un informe de la Garganta Poderosa, ¿no? Que dice que entre el 29 y 30 de junio murieron tres personas en situación de calle en Cava. Sí. El Registro Unificado de las Violencias, que se llama RUV, reveló que en el último año fallecieron 17 personas sin signos de violencia solo en Capital Federal. ¿Qué significa sin signos de violencia? Que no tenían, o sea, otra causa más que estar viviendo, durmiendo, tirados en la calle, ¿no? Sí. O sea, esta forma espantosa, no se alimentan, de exclusión, no tal se cual. Abrigan, no tienen un mate, un café ya es un lujo, ¿no? Un té, algo caliente, un caldo, algo. No tienen nada porque se los abandona. Y están, hoy lo hablábamos con Ernestino, los afiches que son indignantes. Bueno. Uno caminando por el subte y ve, yo quiero mi ciudad limpia. Ay, no quiero salir a la calle y tener miedo. Sí, no viendo... solo eso, sino que bueno. Te están haciendo propaganda de que los albergues, bueno, ahora iba eso. Sí. Que están llenos de que está lleno de albergues y de lugares donde te cobijan. Mentira, no es verdad, no es real. El 29 y 30 de junio, tres personas fueron encontradas sin vida en Palermo. 11 Retiro. ¿Qué tienen en común estas muertes? La desidia estatal que no implementa abordajes integrales que garanticen vidas dignas. Sí, claro. Según el Registro Nacional de Personas en Situación de Calle, hasta el año 2023 había 9.940 personas viviendo en la calle, incluyendo 1.104 niños, niñas y adolescentes. De este total, se estima que aproximadamente 8.028 residían en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos podemos ver que hoy hay más gente en la calle. O sea, solamente con salir a caminar por el centro, uno se da cuenta, exacto, que antes había muchos hombres solos, como bien dice acá, era un 10% o menos del 10% lo que había de niños. Ahora hay muchos más, como vos decís. Yo veo familias donde hay tres pibes y dos adultos, o un adulto y dos chicos. O sea, lo que se va viendo es que hay... Una mamá con tres o cuatro chicos. Exacto. En lugares que además, no sé, en cualquier lado pasa esto. Yo por ahí cruzo por ahí abajo, cuando voy a Bernal, cruzo por abajo del cruce de vías y veo ahí, es un lugar horrible, porque es un lugar que por ahí la necesidad, el apuro, qué sé yo, hace que una persona, generalmente un hombre, orine. Y de repente ves una mujer tirada ahí, sentada con una criatura, con un bebé, en ese lugar. Sí, con ese olor y con nada. No. Jorgelina de Iorio, integrante de la Asamblea Popular de Personas en Situación de Calle y coordinadora del Registro Unificado de Violencia hacia las Personas en Situación de Calle en Argentina, nos comenta: las condiciones de dormir a la intemperie con bajas temperaturas han llevado a la muerte de estas personas. Sí. En los tres barrios mencionados se configura un triángulo que revela los recorridos donde se concentra la mayor cantidad de personas en situación de calle, buscando dónde dormir y recursos disponibles, no solo materiales, sino también afectivos. Es clave destacar la escasez de vacantes en refugios durante estos meses y el endurecimiento de las políticas de la ciudad, con un aumento de la hostigación por parte de la policía hacia estas personas. Bueno, por supuesto, dice, la calle no es un lugar para vivir, tampoco para dormir. Son cuerpos que viven en la calle, más cansados, en condiciones, como bien vos decías, de alimentación precaria y con enfermedades que no reciben ningún tipo de atención médica. Entonces la pregunta es: ¿mueren por el frío o por las condiciones de vida y la falta de acceso al refugio? Claro. Esto lo dice una de las integrantes de la Asamblea Popular. Y después hay otro comentario en el que dicen: en los últimos meses hubo más represiones para mover a las personas de los lugares más visibles. En paralelo hay una campaña publicitaria de que hay más vacantes de alojamientos para las organizaciones que denuncian que se llama para conseguir y no hay. Estos teléfonos que ponen, ¿no?, en la calle, para llame a tal lugar, a veces yo a partir de la UCEP hace muchos años, durante el gobierno de Macri, me preguntaba si es conveniente llamar, ¿no? Porque ponen el 108 ese famoso para llamar, sí. Y en realidad lo que aparecían eran patotas a mojar a las personas, sí, en pleno invierno, sí, a sacarle los colchones y a golpearlas. Sí. Digo, yo desde ahí me quedó esta sensación de es beneficioso llamar a esos lugares, no llamarlos, será que ahora están trabajando de otra manera, habría como que armar ahí una red y averiguar. Ahora no creo que estén trabajando de otra manera, Silvia. Por esto. Y recordemos que era Mauricio, porque decimos Macri y Macri está actualmente, sí, hay un Macri. Primito. Está actualmente un Macri en el gobierno de la ciudad, ¿no? Claro. Entonces, don Jorge Macri. Sí, exactamente, que es el que se jactaba en los spots publicitarios, sí, de la limpieza de la ciudad. Sí, sí, sí, y aparte mostraban ejemplos donde se veía trabajadores mojando todas las plazas, ¿no? Sí, sí, sí. Donde vos decís, bueno, si alguien después tiene que dormir o ya está todo empapado, eso no, esa humedad no se va, y menos con el frío que hace. No, y además comentar también que no es solo la ciudad de Buenos Aires, que hoy por hoy puede ser un epicentro turístico donde hay mucha gente hablando en otros idiomas y toma un subte y hay familias viviendo cercanías de la boca del subte, hay gente que va a un cajero automático, un banco, y hay gente que está en el cajero durmiendo. No sé, yo suelo pasar por Plaza Italia y es bastante dramático esto de los nenes subiendo, corriendo al subte, bajándose del subte con moneditas, haciendo, en zapatillas, en shorts, con este frío que hace. Traía esto de que no es solo Buenos Aires la ciudad, sino también en el AMBA. Acá mismo en Tigre, en la Ford, donde yo vivo, en la Panamericana, hay un montón de personas que están con frazadas, pasando la noche, y es terrible. Sí, porque los desalojos son cada vez más, porque es obvio, si uno no llega, como bien decía Dani recién, no llega a fin de mes. Imagínate a alguien que no tiene ingreso, que tiene que pagar alquiler, termina en la calle. Esto es espantoso. Bueno, la semana pasada entrevistábamos también a María Elisa Salgado, la delegada del gremio de SUTEBA Tigre, de las y los docentes, que nos comentaba un poco esta cuestión terrible de la matrícula de niños, niñas no asistiendo a la escuela porque se están quedando mudando permanentemente, mudando tratando de buscar un lugar donde dormir quedando sin casa, claro, quedando sin más calentito o algún lugar donde se pueda estar. Entonces van buscando lugares porque por ahí adentro abajo del subte o adentro de una estación, o bueno, hay un poco más de refugio, ¿no? Pero es mínimo eso, es mínimo, y no alcanza para todas las personas que cada vez son más. Me quedé con esto de lo de hoy, la actividad de hoy. Quería avisarle esto, de que con el paro de ATE también hay una olla popular que se da en Plaza de Mayo, a partir de las 12. Sí, esto. Perfecto. También pensando, ¿no? Ya sé que no nos va a escuchar quizá alguien que esté en Ciudad de Buenos Aires y que necesite ir a comer a esa olla, pero bueno, por ahí si uno puede como extender esa información, también alguien más puede llegar a comer hoy ahí. Bueno. Vamos a un temita musical. Sí, por favor, Javi, porque pasa una operación técnica, nos pone un tema. No sé. Día vas a trabajar en algo que no te gusta, sabes que está mal, tu vida se desperdicia por el capital, hace rato no escuchas a tu instinto animal. Día tras día vas a trabajar en algo que no te gusta, sabes que está mal, tu vida se desperdicia por el capital, hace rato no escuchas a tu instinto animal. ¿Cuál es tu liberación? ¿Cuál es

A las 10 de la mañana, de miércoles que viene, desde Radio Activa, acá en el Enredando las Mañanas. Muy bien. Chau. Gracias, Javi. Mañanas, chau. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnna.org.ar.